en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Iniciamos un mes de diciembre, sin duda con muchos partidos, Copa, Liga, hasta 5 partidos en apenas 20 días los que va a disputar el Elche Club de Fútbol. Por tanto, no queda ya mucho tiempo para lamerse las heridas de San Sebastián, aunque hoy hablaremos de todo. Del partido en Anoeta, del que mañana va a disputar el Elche en Pucela, del Atlético de Madrid y también de la situación económica. Desde Teleelche, Radio Marca, en el 101.4, te saludamos. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Se cayó en San Sebastián por 3-0. Vela hizo un hat-trick y destrozó el blando sistema defensivo de los blanquiverdes. A falta del Almería Rayo Vallecano, el Elche continúa penúltimo clasificado con los mismos puntos de la salvación. Si el Almería puntúa esta noche, los franquiverdes estarían a uno de la zona de permanencia. La expedición ilicitana viaja en una hora, entrena Valladolid, donde juega mañana a las 10 de la noche en el partido de ida de 16avos de final de la Copa del Rey. Escribá se lleva a 19 jugadores, entran Enzo Rocco y el jugador del filial, el argentino Franco Fragapane. Paul podría ser el portero titular y no viaja Jonatas, además de Manu Herrera y Aroñíguez. Los números rojos que el Consejo de Administración presentará el 22 de diciembre en la Junta General de Accionistas asustan. Como muestra un botón, el desfase presupuestario de la temporada pasada es de 16 millones de euros entre el superávit que se esperaba y la deuda real generada. Una deuda que ahora mismo estaría en torno a los 38 millones de euros y todos pendientes del famoso préstamo que no acaba de, en este caso, llegar. Bueno, pues tenemos sin duda muchos argumentos por delante, así que no vamos a andarnos por las ramas. Vamos ya a presentar a nuestros invitados de hoy en esta tertulia, primera tertulia del mes de diciembre. Yo estrenamos mes de diciembre, día 1, con muchas citas importantes. Mañana Valladolid, el sábado el Atlético de Madrid, el lunes de la semana siguiente, lunes 15, en Coruña. Tres días después, jueves 18, viene el Valladolid partido de vuelta y tres días después el Elche acaba el año, que no la Liga, recibiendo al Málaga. Y por medio, el día de la lotería, el día 22, la Junta General de Accionistas. Bueno, pues saludamos ya a todos nuestros invitados de derecha a izquierda. Nos acompaña Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Tenemos también a Nando, presidente de la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol y exjugador de la primera plantilla. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Y tenemos a David Marín, nuestro compañero de la casa y también del diario Marca. David, buenas tardes. Buenas tardes. Uy, esa voz. Sí, el fin de semana ha sido malo. Ha sido malo, ¿no? Te veo ahí con una braga o bufanda para que no se te resfríe la garganta. Bueno, pues la garganta la tenemos que tener a tope porque tenemos sin duda muchos partidos. Vamos a empezar, pues, yo creo que por lo cronológico, ¿no? Por la derrota en San Sebastián. Jorge, ¿qué sensación te queda de esa derrota? ¿Hay que estar preocupados? ¿Sí? ¿No? Bueno, la preocupación lógica del puesto que ocupamos, ¿no? En la tabla clasificatoria. Estamos en el puesto 19 con 10 puntos. No es que vayamos muy, muy bien de puntos que digamos, pero bueno, tampoco hay que alarmarse de forma muy, muy grave, porque esto tiene arreglo. Quedan 6 partidos de la primera vuelta, 4 de ellos en casa, que nadie lo olvide. 4 en casa, ¿verdad? 4 en casa, y no sé, sacando a lo mejor 7 puntos aquí y ganando uno de los dos fuera, lograrías los 19, 20 puntos que diríamos estarían en la media de conseguir la primera vuelta. El año pasado, si no me equivoco, se consiguieron 18 en la primera vuelta. Es decir, hay que ganar dos y empatar dos para conseguir esos mismos 18 y vamos, tenemos cuatro partidos en casa. La imagen del equipo el otro día en Anoeta, bueno, yo hasta, la verdad que hasta que nos marcaron el tercer gol, el Elche, desde mi punto de vista, dio la cara. Tocó bien el balón, tuvo sus ocasiones, lo que pasa que la Real cuenta con un jugador como Carlos Vela, que también tuvo el día, porque llevaba dos goles hasta el viernes, hasta esta jornada, uh-huh. Y a nosotros nos hizo tres. Y contra esas cosas, cuando la calidad del equipo contrario, cuando tienen un jugador de esa calidad, también cuenta. Fue así como ocurrió, tuvo tres ocasiones y enchufó las tres. Nando, ¿a ti qué sensación te queda de esa derrota? Bueno, yo tengo que decir que volví a ver el partido, porque más que nada, porque cuando estás viendo un partido, pues no puedes ver realmente lo que puede llegar a pasar en dentro de ese mismo partido. Y lo que sí que vi es que el Elche, pues sí que es cierto, durante 60 minutos o por ahí tocó bien el balón, salía bien, tuvo dos o tres ocasiones, pero el balance defensivo para mí es malísimo. Es decir, no se pueden conceder goles en el área pequeña, no se pueden conceder centros de jugadas que vienen los jugadores solos. Creo que el balance defensivo está fallando muchísimo este año. He visto muchos partidos y me reafirmo en esto, es decir, el Elche tiene que plantearse desde el primer momento el mantener la puerta cero, porque es lo que siempre nos ha dado esa tranquilidad de decir, bueno, si no nos meten, por lo menos empatamos, y si tenemos la suerte, ganamos, ¿no? Este año no lo estamos consiguiendo. Creo que somos el segundo o el tercer equipo más goleado de la categoría. El segundo, sí. Y eso ya habla por sí solo, ¿no? No, que hemos metido a lo mejor más goles, sí, pero como nos meten más, al final estamos en las mismas, ¿no? Creo que debemos de crecer a fuerza de sacrificarnos, de que defensivamente el Elche sea un equipo aguerrido, sea un equipo compacto, que no sea tan fácil hacernos ocasiones, y creo que ese es el punto flaco que estamos teniendo. Todo lo demás sí que es cierto que generamos, que creamos, que incluso el domingo, o sea, el viernes, tuvimos fases en que el dueño del balón y el dueño del partido éramos nosotros, pero llegaban una vez y nos hacían gol. Creo que ahí es donde tenemos que prestar atención, y sobre todo también hemos perdido el tema de la estrategia. Yo no sé si tiene que jugar al Bácar o no, para eso está el entrenador, pero creo que desde que no está jugando, faltas o córner que sacamos, o sea, son jugadas tontas, sin sentido y sin realmente peligro, porque no ponemos el balón donde teníamos que ponerlo. Entonces creo que ahí es por donde estamos perdiendo un poco este año el tema de los puntos. David, 48 horas después, más de 48 horas después, ¿qué análisis haces? No, a mí el partido me pareció realmente malo del equipo, sobre todo porque defensivamente, que tiene que ser la principal característica de los equipos de Fran Escribá, este año no se da con la tecla, y más por el centro del campo que por la defensa. Ya lo hemos venido diciendo durante las últimas semanas. El segundo gol del otro día me recordó mucho al primero del Córdoba, porque es que dejas a un media punta, o incluso al del Celta, ¿no? Dejas a un media punta de primera división, y encima, pues, como Xavi Prieto en este caso, el día del Celta fue Krondeli, que es un jugador internacional con Dinamarca. El día del Córdoba no recuerdo ahora quién fue el que le filtró el pase a Fidel, pero estás hablando de jugadores con mucha calidad que están en primera división y a quien les dejas demasiado tiempo para pensar, ¿no? Muchas veces a lo mejor no es culpa del último defensa, que es al que Vela en este caso supera, sino de que dejas demasiado tiempo al pasador para meterle un pase a un delantero y dejarlo solo delante del portero. Y el resto, sí que es cierto que en ataque se intentaron hacer cosas, pero no salieron, no, quitando Jonatas. Creo que el resto del equipo no tuvo un día lúcido en ataque. Por ejemplo, Víctor lleva ya dos o tres partidos que ha bajado un pelín su nivel. Adrián tuvo dos ocasiones bastante claras y de cabeza, ¿sí? Y no pudo materializarlas. Y bueno, Mosquera también ha bajado. Ya, pero bueno, Mosquera sí que es verdad que es un poco tiene la doble vertiente, ¿no? Que juega tanto en ataque como en defensa. El otro día no vimos a Pasalic, no vimos de inicio a Rodríguez, que nos sorprendió bastante. Y bueno, la situación a mí me parece preocupante, porque sin ir más lejos, el entrenador ya ha repetido en rueda de prensa en dos o tres partidos que se han perdido de forma clara que no se ha sido, que el rival no ha hecho nada del otro mundo. Y claro, pues cuando la Real no hace nada del otro mundo y te gana 3-0, o el Valencia no hace nada del otro mundo y te gana 3-1, o el Córdoba, que no ha ganado a nadie, se te pone 0-2 en tu campo, pues realmente yo creo que la situación debe preocupar, porque tampoco hay, de momento y hasta que llegue el famoso préstamo, tampoco hay nada en la plantilla como para dar un giro de timón muy, muy destacado, ¿no? Y el equipo es penúltimo, y yo creo que lo que no se puede hacer es ponerle paños calientes a una situación que realmente empieza a ser preocupante. Es que es una situación tan clara. Que sea preocupante no es que esté todo perdido. No, vamos, o sea, a ver. No, hay que saber diferenciar las cosas. Vamos a ver. Vamos a ver la vertiente positiva. Llevamos un tercio de competición y, yendo mal, porque el Elche va mal, está o en puntos de salvación o, en el peor de los escenarios esta noche, a un punto de la salvación. Es decir, quedando todavía dos tercios de competición. ¿Esto es salvable? Sí. Ahora, tú decías, es que Escribano ha dado con la tecla en el centro del campo. Es que no puede dar con la tecla, porque es un equipo inacabado. Todos estamos de acuerdo en que la tecla es esos dos centrocampistas defensivos, no para que jueguen los dos juntos, pero sí para tener, como el año pasado, que tenías un Rubén Pérez, que era titular indiscutible, y La Roca, que lo fue en la segunda vuelta. Necesitas ese tipo de jugadores, que son dos tíos que muerden, que son dos jugadores que saben parar los partidos, que saben tirar de oficio. Entonces, es muy difícil dar con la tecla. Empezó con Mosquera y Adrián. Mosquera siempre ha sido fijo. Luego cambió con José Ángel, un defensa que el año pasado estaba en segunda B, readaptado porque no encontraba a nadie. Por ahí ha pasado Pasalic. Ahora vuelve Adrián. Está claro, no es que esté dando vueltas como en una noria y esté perdido Escriba. Es que no tiene ese jugador que te pueda dar ese equilibrio. Por tanto, es un equipo que está descompensado. Todo eso yo creo que lo sabemos desde que empezó la pretemporada. Entonces, o le refuerzan esas posiciones, por eso quieren dos centrocampistas de gol defensivo, uno es Modingalli y otro el que vayan a fichar, más un lateral derecho para meterle competencia a Demian, más un media punta, que me parece bien. Es decir, que todos tenemos en cuenta, y yo lo veo claro, tenemos mucho más ataque que el año pasado con Jonatas, pero tenemos peor centro del campo, que es lo que dinamita el sistema defensivo de Fran Escribá, que siempre ha trabajado muy bien. Acordaos cómo ascendió en primera división, defendiendo muy bien, ganaba 1-0, pero defendía muy bien. ¿Cómo se salvó el año pasado? Solo marcó 30 goles en 38 partidos, pero es que los equipos de abajo tienen que mantenerse con esa filosofía, defendiendo muy bien. Y este año, siendo el penúltimo, o sea, el segundo equipo más goleado, es muy difícil que esté fuera de la... No, pero yo discrepo un poco en el aspecto de que es cierto que a lo mejor le faltan jugadores, ¿no? Pero con los jugadores que tienes, también tienes que hacerlos trabajar, porque el año del ascenso estaba generando... No estoy diciendo... Rivera, que eran también futbolistas de corte ofensivo, no. Y tan siquiera... Perdona, no estoy diciendo que no trabajen, no es una cuestión de actitud, es una cuestión de genes. O sea, tú a Adrián le puedes decir... Y a Mosquera, oye, adáptate, ahora mismo tú eres La Roca y tú eres Rubén Pérez, pero eso a los 10 minutos no lo llevas en los genes, se te olvida, porque son de corte más ofensivo, no tienen esa sangre caliente, no tienen el oficio que tenían estos dos. No quiero ponerme pesado en echando de menos a estos dos, pero es para que sirva de ejemplo qué tipo de futbolista necesitas. Sí, pero para mí no es un problema de actitud. Sí es cierto que estoy contigo de que, como el día del Español, hay que morder desde el primer minuto. Esa intensidad no la vi ni el día de la Real, ni la primera parte de Córdoba, ni el día de Eibar. Y si este Elche no muerde desde el primer minuto, va a perder todos los partidos. Estoy de acuerdo contigo, hace falta esa intensidad, pero además hacen falta ciertos jugadores que ahora mismo no tienes. ¿Que hay que tirar para adelante con esto hasta que lleguen, si es que llegan? Por supuesto que sí, pero es que la identidad que ahora mismo tiene el equipo está lastrada por la ausencia de varios jugadores. Sí, pero imagínate que no llega lo del préstamo y tienes que jugar. Correcto. Con lo que tienes. Sí, sí, sí. Pues tendrás que adaptar los futbolistas y tendrán que dar un paso adelante y decir, oye, mira, yo soy técnico, pero tendré que tirarme al suelo, tendré que, no sé, que hacer balance defensivo con ayudas, con cosas así, que llegue el centrocampista y ayuda al lateral, que el central bascule, que el medio campo no estén los dos juntos, que uno esté por delante de otro. Yo, ¿y tú crees que no lo ha intentado en 13 jornadas? Pues no lo sé, si lo han hecho. Sí, lo han hecho alguna vez, no lo ha conseguido. Lo pueden hacer más veces. Sí, pero se les olvida porque no lo llevas en el ADN. Es lo que quiero decir. A mí un entrenador me dice, oye, macho, tú, que yo soy toda la vida jugando al fútbol, soy muy malo, pero soy de velocidad y extremo derecho. Y me dice, oye, tú hoy de lateral, tú vas a jugar de lateral. Y yo me aplico y los primeros 10 minutos, pero cuando se me olvida, me voy para arriba. Pues esto es lo que quiero decir con jugadores que están siendo adaptados a esa posición. Como Mosquera, que el hombre está haciendo un papelón, pero yo vería a Mosquera, por ejemplo, mucho más, mucho mejor como media punta, filtrándole pases a Jonatas, por ejemplo, porque creo que es más ese futbolista, y el hombre está haciendo un super esfuerzo en jugar ahí atrás. Yo creo que el problema es de la base, de la raíz, ¿no? Del principio el problema es que no has podido cerrar una plantilla. Que ahora ya eso no vale para nada, tienes lo que tienes, estoy de acuerdo contigo, pero se ve que no tiene que ser tan fácil hacer lo que tú estás diciendo, porque después de 13 jornadas eres penúltimo y estás con 27 goles en contra. Se ve que no es tan fácil. No, pues no debe ser. Eso es lo que me refiero. Pero para eso están los profesionales y para eso está el entrenador. Si no te funciona uno, pues tendrás que probar con otro y tendrás que probar con otro y tendrás que probar con otro. Porque es que la realidad es que los partidos pasan y al final sí que es cierto que lo mejor que tenemos es que estamos ahí, que y no haciéndolo bien... Uh-huh. Estamos perfectamente a tiro de la salvación, o sea que con un poquito que mejoremos vamos a salir y vamos a estar en, pues como están 8 o 10 equipos, que vamos a estar peleando hasta el final por la permanencia, ¿no? Pero creo que es tema del entrenador y de su gente que tiene el hacer que los futbolistas aprieten. Porque no vamos a ahora discutir que Fran Escribá es un entrenador que tácticamente trabaja muy bien a sus equipos, es un excelente gestor de grupos y sabe sacarle el máximo rendimiento. Por eso yo quiero entender que si no le puede sacar más es porque no hay más, en el sentido de equipo equilibrado. Ha tenido mala suerte también con Pasalic, cuando ahora las últimas jornadas que había empezado a entrar, parece que estaba dando un nivel aceptable ahí con Mosquera, el Real Español jugó bien. En Getafe no lo hizo mal del todo, ahora que parecía que podía tener un poco de continuidad, el otro día parecía que tenía unas molestias en sí. San Sebastián y no jugó. Yo en el chico ese la verdad que confío, porque algo tiene que tener cuando lo ha fichado el Chelsea, y los ratos que le he visto tiene mucha calidad, tiene llegada, es un chaval, aunque tenga 19 años, yo creo que con el paso de la jornada va a aportar Pasalic. La pregunta es si es esa su posición, arrancando desde el centro del campo, o es más un media punta también, que con menos recorrido te pueda dar más rentabilidad. No sé, David, ¿tú cómo ves a Pasalic? Bueno, aquí cuando se le trajo nos lo vendieron como un jugador de área a área, ¿no? Todo camino, ¿no? Exacto, todo terreno. No un medio centro defensivo, pero sí un jugador. Es que a mí lo del medio centro defensivo es el pivote, el famoso pivote. Sí. Me parece que es una de las cosas que más daño ha hecho al fútbol los últimos años, y que parece que lo habíamos dejado atrás con todo este ciclo triunfante del Barcelona y de la selección española. Ahora vemos al Real Madrid que juega con tres media puntas en el centro del campo y lleva 16 victorias consecutivas. O sea, yo creo que es un poco lo que dice Nando. Si tú consigues meterle al futbolista ese gen luchador... El caso de Isco, por ejemplo. Hace cuatro años nadie veía a Isco hacer los partidos que está haciendo ahora con metiendo el Madrid. Metiendo pierna y recuperando balón. Corriendo para atrás. Pero no solo a Isco, es que ves a Benzema. A James. Ves a Benzema, yo veo a Benzema ahora corriendo y digo, pero este chico, ¿qué le ha hecho a Ancelotti? Porque es que ni Mourinho conseguía sacarle, pues aquí en los jugadores del Elche, dentro de las medidas que por calidad tienen ellos, que muy inferiores a lo mejor a las de los jugadores del Real Madrid, pero sí que es verdad que yo creo que a Adrián, a Mosquera, al mismo Pasalic, a Víctor, a Jonatas, a todos estos futbolistas, Fran Escribá debe sacarles ese rendimiento que les hemos visto pues el día del Español, yo creo que sobre todo, ¿no? El partido de referencia creo que tiene que ser ese, porque fue en el que cambió a 4-4-2 y en el que realmente sí que es cierto que vimos un partido muy de ida y vuelta, pero vimos a un equipo que era capaz de morder al equipo rival, a un Español que también tiene una buena plantilla. Es que ese es el primer mandamiento, incomodar al rival, no dejarle jugar, y más si tiene calidad, ¿no? Como la Real Sociedad, que tiene calidad. Bueno, esto yo creo que de alguna manera se le puede dar la vuelta, para eso hay que empezar ya a ganar partidos, pero claro, ahora viene, y hago un hueco ahí con la Copa, el Atlético de Madrid. Luego vas a Coruña, que dice, sí, es un rival directo, pero ellos piensan lo mismo. Sí, vosotros venid aquí a mi casa, que soy yo el que, para mí es la tabla de salvación ganarle al Elche. Luego viene el Málaga, que tiene 21 puntos, está en una situación, está haciendo un muy buen papel. El otro día el Madrid no lo tuvo fácil para ganarle. Es que el calendario ya, y no te digo nada, los primeros partidos de enero, Villarreal y Atleti y Bilbao. Claro, tú dices, Jorge, esto se arregla ganando un par de partidos, pero hay que ganarlos. Sí. Y ya estamos viendo, fíjate al Córdoba, lo que le cuesta ganar partidos, que aún no lo ha hecho. Sí. Ganar un partido en primera división es bastante caro, la verdad. Es muy, muy complicado. En teoría, si nos ponemos sobre el papel, yo creo que a lo mejor ganaríamos muy, muy pocos partidos. Es decir, si nos ponemos a pensar que viene el Atlético de Madrid con la plantilla que tiene y que sin generar fútbol te saca dos con él y te gana un partido, pues nada, lo hemos perdido 0-2. Si piensas que vas a Coruña, que tiene una buena plantilla también y es de tu liga, pero él juega en casa, pues lo has perdido también, ¿no? Pero yo pienso que esa es un poco la teoría y el discurso fácil, pero igual que los puedes perder, también los puedes ganar, ¿no? Porque para muestra, por ejemplo, el Deportivo le ganó al Valencia hace varias jornadas, la jornada pasada le ganó el Levante al Valencia también. Uh-huh. El Atlético de Madrid creo que... Con la Real perdió también. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, que parece un equipo invencible, el año pasado recuerdo que perdió en Almería, ¿no? Un partido que supuestamente lo iba a ganar cuando... Es decir, ¿por qué no podemos ganarle al Atlético de Madrid? Para eso te lo tienes que creer, y el primer mandamiento es salir a morder. Hombre, es que el sábado, como no salgan a morder, en el minuto 15 van perdiendo 0-2. Lo primero que tenemos que hacer el sábado, además de creérselo los jugadores, también es creérselo la afición, porque la afición está ahora mismo en un plan, digamos, de... Sí, es verdad que está negativa por los resultados está depresiva, ¿no? Pero bueno, hay que ir el sábado con toda la ilusión del mundo a pensar que si le ponemos la misma intensidad que el Atlético de Madrid... Alguna opción vamos a tener. El Atlético de Madrid, yo estuve viéndolo ayer contra el Deportivo, y tampoco genera 10 ocasiones de gol en un partido. Te genera balón parado y poco más. Es decir, que vamos a intentar defender el balón parado, vamos a estar listos en el balón parado con el Atleti. Y luego tenemos a Jonatas, que es un jugador que te hace una ocasión de gol. De un balón perdido, con tres defensas, el tío te hace una ocasión de gol. Hay que aprovechar eso, que no lo hemos tenido aquí durante los últimos... Pues no recuerdo los últimos años, pero... 20 o 30 años. Pero algo exagerado, vamos a dar con la tecla de defender bien y contar con el efecto Jonatas. Nando, ¿la Copa distrae o es buena en estos momentos? Yo creo que no, yo creo que es buena. El Elche nunca ha tenido suerte con el tema de Copa, pero bueno, es un partido más a jugar. Seguramente jugarán a lo mejor futbolistas pues que no vienen jugando, y es bueno para que el grupo pues tenga partidos y esté ahí, ¿no? Yo creo que eso nunca viene mal. Lo que pasa es que luego, pues claro, lo bueno de todo esto es que con el partido de Copa pues se tapa lo del domingo, y luego vendrá el Atleti, luego, entonces... Tienes esto, de qué hablar. Esto es, cada semana te examinas, ¿no? Ganar en primera división es muy difícil. De hecho, el año pasado nunca marcamos más de 2 goles en un partido, con lo cual también nos costaba el año pasado ganar, con mucho sufrimiento, pues lo mismo que está pasando ahora. El tema está en que ahora mismo pues no conseguimos mantener la puerta a cero ni en casa ni fuera. Y eso pues está lastrando un poco, sobre todo el tener menos puntos. Que sí que es cierto que a lo mejor hay partidos que hemos merecido más, pero al final si te marcan, pierden, ¿no? Yo creo que todo lo que sea jugar al futbolista le viene bien. Le viene bien el quitarse el tema de la liga y es otra competición. Y bueno, y es rodar futbolistas que seguramente habrá... gente que tenga ganas de jugar, y que estos partidos les vienen bien para, por si el entrenador lo necesita después en la liga. De todas formas, noviembre no ha sido un mal mes, lo que pasa es que, claro, llevas el lastre de haber empezado mal y estás ahí abajo, pero en noviembre el Elche ha firmado 5 puntos, merced de una victoria y 2 empates. Es decir, si todos los meses firmase 5 puntos, el Elche se salvaba. Claro. Lo que pasa es que, claro, en octubre firmó 1 punto. Entonces, claro, el lastre que llevas es importante. Pero el mes no ha sido del todo malo. Has ganado 1, has empatado 2, todo ello con rivales directos, y evidentemente el último de la Real Sociedad ha sido el malo. El mes ha sido bueno, además lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, el Elche todavía no había perdido quitando el Eibar contra ningún rival de su liga. Creo que la Real Sociedad tampoco es un rival de nuestra liga, porque si tú ves la alineación que yo estaba aquí hablando con David. Sí, solo Granero, Canales, Xavi Prieto, Carlos Martín, o sea, llevan un montón de años jugando en primera división, que por circunstancias están ahí, y que si no les salen bien las cosas, pues están abajo, pero yo creo que es un equipo para sobre todo para estar mínimo en Europa, ¿no? No, es que el año pasado estaban en Europa. Por eso te digo que bueno, hemos perdido 3-0, quizá el problema ha sido pues cómo te han metido los goles, ¿no? Porque el Elche sí que supo mantener, como dice Fran Escribá, sí que es verdad que realmente tú ves el partido otra vez y dices, joder, es que nos han metido tres, sí. Tres veces que llegaron, tres veces que nos metieron. Pero esa es la diferencia de una Real que no estaba en su mejor momento, la pegada que tiene. O sea, claro, se juntó también la circunstancia de es una casualidad, ¿no? Pero también hay que sumarla del debut del entrenador, ¿no? De David Moyes, que claro, siempre hace que el jugador esté un poco más motivado, ¿no? No es lo mismo haberse enfrentado a la Real las 10 primeras jornadas de Liga, donde incluso llegó a ganar en Anoeta, por ejemplo, el Almería, o equipos un poco más flojos, que el debut de un entrenador que ha costado un dinero importante. Un pastizal, sí. Sí, pero luego hay circunstancias que mandan. Ya, decir, pero da la casualidad que vas tú justo en el partido, el debut del entrenador, que el jugador quiere... Está enchufado, no, los jugadores están enchufados. Un poquito más, ¿no? Para agradar a la afición, incluso va también con unos nuevos aires, ¿no? Es también un aspecto que hay que valorar. Valorar también realmente. Por eso digo que si ante rivales que son superiores a ti en calidad, tú no sales como mínimo igual de enchufado que ellos, tienes el porcentaje, todas las papeletas para perder. Por eso el Elche no se puede permitir el lujo de salir, no digo ya relajado, yo no hablo de que el Elche salga relajado, sino que salga a esperar. Tú sales a esperar a la Real Sociedad o al Córdoba y el Córdoba te domina, y a la Real Sociedad le dejas espacio y Carlos Martínez con 2 metros para centrar el balón lo centra con mucha facilidad, y Carlos Vela entre 2 tíos que le sacan una cabeza cada uno remata con mucha facilidad. A eso me refiero, la intensidad, el incomodar, el hacerle un partido antipático, el que vean que jo, estos tíos no nos van a dejar hoy jugar. Eso es el primer mandamiento del Elche, porque anda escaso de calidad. Por cierto, en la expedición, los que se van ahora en menos de una hora, se lleva todo lo que puede, menos Jonatas. Ha dicho que tenía un par de golpes. Estoy seguro que si fuera un partido de Liga, Jonatas hubiera viajado. Yo creo que lo va a reservar para el día del Atlético de Madrid. Pero el resto, la única concesión a la galería es Franco Fragapane, el jugador del filial. Entra en Sorroco, está Pasalic, se quedan solo Manu Herrera y Aarón porque no están en las últimas semanas. Mudingalli porque todavía no tiene el alta, pero vamos, que parece que va con casi todo excepto Jonatas. Va con lo que tiene, es que no tiene más. No, hombre, pero podías haber tirado de 5 jugadores del filial. Sí, eso sí. Lo que pasa es que tampoco creo que quiera tirar la copa. Claro. Sabiendo que son 2 partidos, pues oye, pasas otro una eliminatoria, pues no viene mal para los futbolistas que en teoría no están jugando, que son los que me imagino que pondrá. Entonces, es lo que tiene. Si es que hay 18, 19 futbolistas, es que no hay más. Si te dejas 2 o 3 aquí, pues... Los 2 del filial que te llevas y lo que tienes. David, la Copa interesa, lo digo porque no olvidemos que si el Elche elimina al Valladolid, que tiene la obligación de eliminarle, primero porque el Valladolid es de inferior categoría, segundo porque además el partido de vuelta lo tienes en casa, con lo que se supone que es una ventaja. Es que luego tienes al vencedor del Huesca-Barça, que se supone que es el Barça, ¿no? Vamos, yo creo que sí interesa, aunque también entiendo que perjudica y distrae un poco en cuanto a la Liga que está ahí contra el Atlético de Madrid. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, desde el club, desde luego, cuentan con pasar esta ronda para luego enfrentarse al Barcelona y poder hacer una buena caja el día del partido aquí. Y bueno, hoy Fran Escribá ha dicho en rueda de prensa una cosa que es una verdad como un piano, que es que al final jugar estas eliminatorias entre semana pues no es algo tan descabellado. Jugar cada 3 días para un equipo de fútbol es algo que, por ejemplo, pues los 6 o 7 equipos que están en competición europea lo hacen, y lo hacen prácticamente durante todo el año, no empiezan ahora en diciembre como va a empezar el Elche. Sí que es verdad que por la situación en la tabla en la que está el Elche, el partido yo creo que ahora molesta. Ahora sí que es cierto que más que el partido, la eliminatoria, porque se te junta todo en diciembre, termina el año y son partidos muy importantes, y sí que es verdad que puede estorbar un poco la Copa del Rey. Y teniendo sobre todo teniendo una plantilla más corta que los demás también. Efectivamente, pero bueno, al final eres un equipo de primera división, y como equipo de primera división, cuando juegas contra uno de segunda división, creo que el Elche está obligado a eliminar al Valladolid en esta eliminatoria. Y luego pues a enfrentarse al Barcelona o al Huesca, si es que da la campanada, en la siguiente ronda, que ya sí que jugaría como premio, por así decirlo. ¿La Copa a ti te gusta, molesta, distrae o te gusta? Después de un 3-0 no molesta. Yo tengo viene bien, ¿no? Sí, yo tengo ganas de que llegue el partido mañana, entre otras cosas para olvidar el del viernes, ¿no? también pienso que es una buena oportunidad para darle minutos a jugadores que no lo están haciendo de forma habitual, como puede ser, por ejemplo, Albacar, que no está jugando, como puede ser Pellegrín, que se le notó la inactividad el otro día, la primera jugada, Carlos Vela se la hace muy fácil, es decir, Pellegrín ahí se le notó un poco la inactividad. Jugadores como Coro, que no están jugando tampoco en exceso. Creo que Cristian Herrera, un chico de 22 años, yo creo que puede aguantar jugar dos partidos durante tres días. José Ángel puede jugar también, es decir, hay 7-8 jugadores que están jugando menos que Álvaro, es decir, hay jugadores que están jugando menos que tienen la oportunidad de mañana demostrarle al míster que puede contar con ellos en partidos de liga. Entonces, molesta, hombre, sería mejor si tuviéramos una plantilla de 22, eso está claro, pero no la tienes, pues tienes que sacar un equipo competitivo, intentar jugar con los menos habituales y 3 o 4 titulares que vengan jugando en liga. Intentar sacar un resultado positivo, porque el Barça en Copa en el mes de enero estamos hablando de que te puede dar una taquilla importante, incluso para fichar un jugador antes de que cierre el mercado invernal. Yo creo que el Barça en Copa, que vendrá con todo, porque son eliminatorias ya de avanzadas, te puede dejar una taquilla bastante importante. Por cierto, luego viene a primeros de febrero en la Liga, o sea que se van a juntar ahí 3 partidos contra el Barça en apenas 3 semanas. Bueno, pues vamos a ver qué da de sí. Mañana en el programa El Chempunta haremos ya la previa de este partido, porque hoy toca hablar un poco de todo. Y también os pediría ya para finalizar opinión del tema económico. El día 22 de diciembre el club va a presentar en la Junta General de Accionistas unos números que ya se conocen y que desde luego arroja un saldo muy negativo, posiblemente mucho más de lo que la gente se esperaba, hasta del que se esperaba el Consejo de Administración. Valga como muestra ese botón de el presupuesto que se esperaba se ejecutase el año pasado, de un superávit el año del ascenso. Se esperaba que el Elche a final de junio de 2013 hubiera generado un superávit de 7 millones y medio de euros. Hablo números más o menos generales, no digo los picos. Y no solo no consiguió nada de superávit, sino que ha generado un déficit de unos 8 millones de euros. Es decir, en total un desfase prácticamente de 16 millones de euros. Con lo que eleva la deuda a unos 38 millones de euros. Y con lo que ahora mismo el neto patrimonial pasa de ser, en junio del año pasado, de menos 5, pasa a ser ahora a menos 16, menos 14. Con lo que, por segundo año consecutivo, yo creo que son más años, el club estaría o está en causa de disolución. Claro, el préstamo lo presentó el presidente del Elche como la tabla de salvación. Cuando le preguntábamos por qué este desfase el lunes pasado, cuando estaban a todo gol, nos daba una serie de detalles, así a bote pronto recuerdo que me decía partidas que se habían disparado, como la confección de la plantilla, que se disparó 4 o 5 millones, como la rehabilitación del estadio, que lo presupuestó 2 millones, se pasó a 6, como la prima de permanencia, 2 millones 300.000, como el no haber recibido los 19, sino 2 millones menos de la televisión. En fin, son números sin duda que tendrán que explicar muy bien a los accionistas, y los accionistas tendrán que pedir explicaciones, que es ahí donde se piden. Esto, ¿hasta qué punto a los que estáis aquí, aficionados, exjugadores, comentaristas, prensa, os preocupa y pensáis que esto va a tener una solución factible con ese préstamo, si es que llega? ¿Os preocupa todavía más que el préstamo de verdad al final no vaya a llegar, o sí? ¿Cómo lo veis, Jorge? Es un tema preocupante, desde luego. Los números sí que es verdad de que son bastante importantes de forma negativa en este caso, ¿no? Como bien anunció el presidente ahora 2 semanas o por ahí, el préstamo parecía la tabla de salvación, ¿no?, de los temas económicos. Bueno, vamos a confiar en que efectivamente llegue el préstamo. Las noticias que llegan es que sí, que efectivamente sí que se va a poder conseguir de forma definitiva el préstamo. Pero claro, viene de una entidad extranjera y claro, no es fácil. Imagino que habrá que salvar las autoridades fiscales de donde venga el préstamo y tal, y llevará un tiempo, ¿no? Pero bueno, si es que en este caso es confiar en lo que te digan, ¿no? Confiar o no confiar. Yo quiero ser positivo, quiero pensar que ese préstamo va a llegar en fecha breve y que se va a poder tomar todo de forma más desahogada. Y luego, pues el tema de la Junta General de Accionistas, pues esperar al día 22, ¿no? A ver qué cuentas salen a la luz y nos reflejan, y a partir de ahí pues ya habrá que exigir, si es así, responsabilidad, y habrá que opinar, ¿no? Pero bueno, hay que esperar, sobre todo hay que esperar que se dé de forma positiva el préstamo y que consiga al final se pueda venir. En ese sentido hay que decir que el sábado, de forma urgente, porque el Consejo está desesperado por ese tema, Antonio Rocamora, el director general, estuvo en París hablando con los responsables del fondo de inversión y también el gabinete de abogados que medió en el asunto, y parece que salió satisfecho de que incluso hoy lunes podría haber noticias positivas, que nosotros sepamos no tenemos ninguna. Hernando, ¿tú cómo lo ves? ¿Te preocupa? Pues bueno, yo todo lo que sea estar en números rojos para mí es preocupante, y más el hecho de que yo siempre he pensado que un equipo con 4 o 5 años que estuviese en primera pues se podía sanear, pero lo que estamos viendo es que lleva 2 y tiene déficit mucho más que antes, ¿no? Entonces es un poco preocupante el ver que esto es así, pero bueno, para eso está un consejo, para eso están los accionistas, para que digan lo que tengan que decir en ese consejo y para que digan si realmente la labor se está haciendo bien o se está haciendo mal, y que ahí se pueda sacar conclusiones, ¿no? Que venga el préstamo o no, pues yo no sé, si es una cosa que se ha firmado y que está... Pues si se anuncia bombo y platillo, tiene que eso, estar muy seguros de que está, ¿no? Digo yo. Pues si no, ¿para qué van a vender? Tampoco va a ser la panacea, pero sí que te puede quitar muchas cosas, sobre todo a corto plazo, porque tú la vas a hacer ya todo con todo eso a largo plazo, ¿no? Pero sí que es cierto que es preocupante que en tan poco tiempo pues haya crecido una deuda tanto. Sobre todo estando en primera división. Sí, porque se supone que la primera división era la manera más rápida y sencilla de sanear las cuentas del club. Y claro, si tú generas muchos ingresos, pero no son suficientes, y la deuda crece, pues entonces es bastante preocupante. Decía el presidente que eso ha pasado el primer año por todo lo que hemos comentado, que a partir del segundo la cosa sería distinta. Pero claro, tampoco nos... al principio, cuando no habíamos entendido, no nos lo vendían así. David, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo vi ayer y estuvimos viendo la documentación con los números, con los presupuestos y demás, y es que hablan por sí solos. Es que no puedo entender cómo se hay una variación de 16 millones. A lo mejor es que soy demasiado de letras, ¿no? Pero bueno, luego ves las explicaciones que se dan. Y yo, si fuese accionista del Elche Club de Fútbol, a mí no me convencerían las que se han dado y las que se dan en ese documento. A lo mejor el día 22 de diciembre se dan otras explicaciones que sí que son convincentes. Lo ha dicho Jorge, al final es confiar. Y yo personalmente, si el año pasado me decían que iba a haber un superávit de 7 millones y medio y ha habido un déficit de 8,3 millones y ahora me dicen que este año va a haber superávit, a mí me cuesta creerme, uh-huh. Claro, o sea, esto es como si un arquitecto te hace una casa, se te derrumba a los 8 meses y luego te viene y dice, oye, que te voy a hacer otra casa. Pues oye, no me voy a fiar de ti. Vamos a ver el 22 de diciembre, yo espero que la Junta Directiva dé todas las explicaciones bien explicadas, porque para mí en ese documento no están bien explicadas, o yo creo que no están bien explicadas, a lo mejor soy yo el que está equivocado, y espero también que los accionistas, que están en su obligación y en su derecho, pidan las explicaciones oportunas a la directiva y al equipo económico de Sepulcre, porque para eso son los accionistas de Elche, no están allí solamente para decir que sí a todo, porque sí, ¿no? Tendrán que decir que sí, si realmente las cosas que le presentan pues tienen su razón de ser. Pues tiempo vamos a tener para ir contándolo todo, aunque aparentemente esto, sobre todo el tema del préstamo, tiene que estar ahí ya. Bueno, sí, porque el tema del préstamo es que sería un ridículo absoluto, claro, que ahora no le diesen el préstamo. Que no tendría sentido haber salido a explicar con pelos y señales los acuerdos de un préstamo que luego no está seguro que te vayan a dar. Gracias a los tres, Jorge, Nando, David, sí, por estar hoy aquí de nuevo, y también a todos vosotros. Pero antes, como siempre, un magnífico consejo para irnos a comer. Para eso está ya aquí Rosa Lucas. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo os veo un poco de bajón, ¿eh? Entiendo que es lunes, el Elche va como va, que si problemas económicos, que claro, vale, sí. Claro, pero claro, esto se arregla yendo a comer. Así que sí, señor, ir preparando, porque os llevo a comer al Capricho Ilicitano, porque lo que vamos a hacer es probar el menú arrocero. Menú de arroz a banda con tropezones, 12 euros. Comemos bien, las cosas se ven de otra manera. También tienes el menú de arroz con bogavante. Ese te va a costar 15 euros, excepto los viernes, que si vas el viernes y pides el menú de arroz con bogavante, también te va a costar tan solo 12 euros. Todo esto te lo ofrece Capricho Ilicitano. Menú arrocero, arroz a banda, 12 euros. Con bogavante, 15 euros. Y los viernes, solo 12. Con ensalada, entrada, el arroz, el postre, la bebida, lo que queráis. Ya veréis cómo las penas se os quitan, pero rapidito, rapidito. Que sí, que ya sé que no es la solución, pero que ya verás cómo lo ves de otra manera. Esto, restaurante Capricho Ilicitano en calle Mallorca, en Altavix. Y estamos en plenas fechas de celebración, celebración y más celebración. Así que, para eso, ven a Vine Vine Eventos en el polígono de Altavix, más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas. Y al acabar siempre te cuento que tienen música, copas y mucha diversión. Pues que no vamos a comer, que ya va siendo hora al Capricho Ilicitano. Gracias, Rosa, y también a todos vosotros. Más información deportiva a partir de las 7 en el remate. Hasta luego.